vamos a bailar este ritmo especial que tú debes gozar al compás de mi cantar. Con este ritmo que tiene dinamita y por eso te invita tu pareja a bailar. No, no la dejes sentar, que empieza la fiesta. Es a reír y a bailar. La brisa que te pone a bailar, mi ritmo chiquita es para vacilar. A mover, a mover.